arte, es una actividad que es con acceso libre, como es el caso de Liwi Pumilla, que va a estar exponiendo en el Museo Verde, en el Museo Provincial de Arte. Hola Liwi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué hace, Vero? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, te despertamos bien de la siesta, porque esta es la siesta no, que no fue. Bien, vos estás... estaba esperando para acostarme. Ah, bueno, bien. Bueno, ahora charlamos un ratito y te dejamos liberado para que descanses un rato. Hoy estuviste trabajando en la exposición, ¿ya estás trabajando en el armado? Sí, arranqué el lunes y nada, sigue full, armando ahí. Bien. Las cosas. Bueno. Está quedando piola. Buenísimo. Una muestra que la planteás con distintos espacios. ¿Querés contarnos algo ya como para que quienes nos escuchan se vayan imaginando un poquito de qué se trata y les dé muchas ganas de ir a verla? ¿Querés? Dale. Y mirá, hay cuatro salas. Uh-huh. El museo, que son las salas principales y la de la entrada, y son como salas temáticas, ¿viste? Sí. Hay una sala que es toda de retratos. Uh-huh. Retratos que no son de collage, son retratos en madera. Después hay otra sala que es en homenaje a Raúl Fernández. Uh-huh. Que son cosas viejas que una vez mostramos en una... El loco una vez me invitó a Córdoba. Y yo había empezado recién a trabajar con madera, luego le re gustaban esas culturas así bien de cómics. Uh-huh. Y nada, yo le había puesto a esa serie, le había puesto Malditos Humanos. Tiene que ver con la cacería, ¿viste? Uh-huh. Y nada, loco se cagaba de risa, le encantaba. Uh-huh. y le pusimos a la muestra esa que compartimos, le pusimos ese nombre. Malditos así Humanos. Así que, nada, me pareció piola para homenajearlo, ¿viste? Uh-huh. Nada, ir con eso, que creció muchísimo esa serie, así que quedó ahí, explotada de cosas. Bien. Después hay una serie de esculturas de madera, un par de esculturas de madera que las hice con un piso que se sacó de ahí del museo y nada, me gustó de resignificarlo, que el piso vuelva al museo de otra manera, ¿viste? Uh-huh. Qué sé yo, como simbolismo me gustó volverlas a llevar. Me acuerdo cuando rescaté el piso que pensé eso, qué lindo va a ser cuando vuelvan. Claro, claro. Sí. Reconvertidos, bueno. Resignificados. Eran los pisos, claro, que se sacaron, sí. Pisos... piso de Caldén, hermoso, Caldén. Era. Claro, sí. Claro. Bien. Piso hermoso que... Me acuerdo que un día estábamos ahí en refacción y estaba... Miguel había quedado haciendo el aguante ahí en el museo, Miguel de la Cruz, y uh-huh. Me llama, me dice, loco, están barreteando todo el piso, ¿viste? Venía a buscarlo, así que me ayudó a cargarlo y salieron unas obras grandes que no las había mostrado. Estuvieron en Buenos Aires, ajá, las esculturas nada más, y en mi taller. Así bien. Que bueno, llegó el momento de ponerlas ahí, qué sé yo, está bueno. Para el disfrute de quienes andamos por acá, cerquita. Sí. Y hay otra sala más, dijiste cuatro, hay, ¿no? Hay otra sala que es lo más nuevo que estoy haciendo ahora, hace unos años, ¿viste? Me di cuenta de que no, muchas veces no tenía guita como para laburar en esos proyectos grandes de madera y se me dificultaba mucho mover también a otros lugares, así que empecé a trabajar con cualquier cosa que se me cruzaba. Uh-huh. Cartones, tela, de ahí después de eso empecé a pintar ropa también, así que esa sala es más de lo nuevo, ¿viste? Y más de cachivache. Uh-huh. y me gusta la idea también de que el que vea, no sé, se motiva que con cualquier cosa podés hacer. Claro. Y está re bueno. Uh-huh, que no es necesario por ahí, sí, comprar un soporte, sino... ponerle ahí bolsas de harina pintada, cajas de arroz, uh-huh, cualquier cosa, cosas que voy encontrando, ¿viste? Bien, bien. Aparte me ayuda a matar la ansiedad esa de hacer todos los días. Necesidad de tener plata. Claro, con él. Claro. Mencionaste el tema de la ropa intervenida con tus propios dibujos. Chetazas haces, ¿no? Sí, sí, eso lo, qué sé yo, un proyecto también que, bueno, como empecé a pintar esas cosas, viste, esos cartones y cosas, nada, una vez, un día viajé a, me habían invitado a un simposio hace unos años y nunca salí del país, viste, y tomamos ahí un barquito y cruzamos hasta Paraguay y para mí fue, ¡guau! ¡Se puede salir del país! Estuvimos ahí 10 minutos y, no sé, dimos una vuelta ahí por la entrada y teníamos que irnos ya. Y cuando volví acá pinté una remera que decía Paraguay y nada, me empecé a pintar ropa. Bien. Me cebo así con cualquier cosa. Claro, y, sí, te entusiasmas bueno, con algo y dele. Sí. Dele que va. Y nada, sí, es una cosa re grande. Me quedé pintando, me gusta ahora pintar ropa. Buenísimo. Bueno, y parte de esas producciones de ropas van a formar, digamos, en esta sala que es donde va a estar lo más nuevo que venís haciendo. Claro, sí. Sí, llevo un parchero con ropa, sí. Bien. Nada, me parece piola también que esté en un museo. Onda feria, ¿viste? Claro. Sacarle esa cosa, viste, tan sobria al asunto. Bien. Flasheando Godzilla, así se llama. Se llama así la Flasheando muestra. Flasheando Godzilla. Y estás vos de Godzilla ahí en esa foto que promocionaste. Sí, estoy yo de Godzilla y también va a haber unos invitados ahí, unos elefantes y unos monos. ¿Cómo es eso? Ah, van a llegar elefantes y monos. Sí. Bien, bien. Hay invitados ahí, sí, está bueno que vayan y puntual. Bien, a las 19:30 en el Museo Provincial de Artes, que está ahí en la calle 9 de Julio y Villegas. Bien, el museo. La vuelta normal. Claro. Bueno, vamos a darnos una vuelta por ese lugar y vamos a disfrutar de algo que podemos decir que forman parte de muchos momentos de tu vida, ¿no? Porque tenemos el homenaje a Raúl Fernández Olivi con esas esculturas que son cosas viejas, que las traes a la memoria y pasando por estos retratos en madera, dijiste, así como al pasar. No son retratos fotográficos, sino que son retratos en madera. Estoy tratando de entender, me imagino, piezas de madera en las cuales dibujas. Son bien retratos, marco retrato. Y cara. Ajá. Bien, marco y cara, sí. Está. Sí, ahí también, qué sé yo, está bueno porque hay, no sé, no les puse los nombres porque no me gustan mucho los papelitos de esos, viste, cuando vas a... Sí. No me gusta verlos a los papelitos ahí en la pared, pero hay, no sé, qué sé yo, hay un montón de personajes de la ciudad, gente que me gusta a mí, actores, no sé. Hay un Charles Bronson con unos bigotes de oro que está tremendo. Qué bueno. Ponele. Así que personajes de películas, de todo. Claro, de películas, qué sé yo, gente Comandante de Marcos. Ajá, bien, y gente de Santa Rosa también. Ay, también, ay, sí, también. Está hay un psicólogo que fui una vez. Ajá. Con él. Bien. Y así, no sé, hay un montón. Bien, bien. ¿Y las esculturas hechas con lo que fue en algún momento el piso de Caldén del museo? Sí. Y las cosas nuevas que estás haciendo, las pinturas, los objetos, la ropa, todo eso. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar la muestra? Y va a estar hasta los primeros días de septiembre, no sé bien el día, pero bien. Más o menos un mes. Pero está bueno ir a la inauguración porque además vamos a ver a les artistas invitados. Sí, sí, sí, está bueno. Bien. Bueno. Ahí bueno. Van a caer ahí amigos. Bueno. Y después capaz en el transcurso del mes también hagamos algo. No sé, eso vamos a ir improvisando. Bien. Está bueno también, me gusta el hecho de dejar abierto, viste, la historia de qué pasa. Ligüe, ¿cuánto hacía que no estabas haciendo una muestra así de estas características? Porque siempre has participado y muchísimo, y de hecho tenés un muy buen reconocimiento con premiaciones y todo, compartiendo con con otras personas, las muestras, pero una de estas características hacía mucho. No, y una muestra solo no hice nunca, es la primera vez que hago una muestra solo. Me parecía, sí. Una muestra solo, la primera. Sí, nunca hice, y qué sé yo, no sé. Soy tímido. Bueno, gracias por charlar con nosotras, porque sabemos que tampoco te gusta mucho todo esto. Pero estás haciendo... Está bien. Ok. Sí, bien. Bueno, primera muestra entonces de Ligüe Pumilla a pleno. ¿Pasó algo por lo cual dijiste, bueno, no sé, miraste y dijiste, bueno, ya hay bastante acá como para hacerlo, te sentiste como...? Y pasó que el año pasado hice una muestra en el CMC que me invitaron ahí en una de las salas y saqué una tonelada de collage que tenía, y nada, digo, bueno, está bueno mostrar un poco de todo lo otro que hago, se dio para hacerlo este año ahí en el museo, que aparte, bueno, es el lugar que más me gusta, imagínate que yo laburo ahí, banda de años, me parece que es el lugar que está más listo para mostrar bien algo, y sí, está totalmente desbordada la historia, o sea, tengo ganas de arrancar de cero con cosas nuevas y mostrarlo me parecía bien, ya está, viste, darle una estocada ahí, arrancar de cero te limpia, viste, está bueno. Bien, bueno. Bueno, vamos a andar por ahí entonces, Ligüe. Gracias por esta charla y... Bueno, y dale, llévala a la Sofi que le gusta o no. Sí. Vamos a llevar a la Zo, al Lu, vamos a llevar a toda la gente que podamos para disfrutar ahí juntos con vos, acompañarte y pasarla bien bonito. Así que nos vamos a dar una vuelta. Bueno, desde ya, felicitaciones por emprender esto, ¿no? Porque mostrar es toda una decisión y... Sí, una, da un poco de miedo. Y claro, sí, qué sé yo, da como cosa, cómo no, sí, seguro que sí. Sí, pienso que me van a descubrir así, me da un poco de terror, de una. Bueno, sí. Gracias por someterte a la mirada de las demás personas y nos vamos a dar una vuelta por el Museo Verde el sábado. Abrazo grande. Dale, che, gracias por llamar. Bueno, chao, Ligüe.